La campanilla del teléfono abriendo con cuidado la discreta puertita del infierno, iniciando con ese trin, trin pausado y monocorde la cuenta de lo que será el último preciso gran golpe de furca de Dios, técnicamente reclamando que alguien, ese que allí, sentado, de espaldas al teléfono, mira obstinadamente el vidrio de la puerta cancel, interrumpa ese trin, trin, la cuenta, se levante y atienda para que escuche de una buena vez en el auricular entre ridículos graznidos la voz chillona hablando de accidente, diciendo sala de guardia de su bizarreta, diciendo al descender del colectivo no hace 20 minutos, muerta señor, diciendo en la cartera su nombre y su teléfono, lo llamamos pensando... Último definitivo golpe a raíz del cual Elvio Marcelino Herrero sabe que merece ser condenado, porque minga de trampas con Dios, piensa, y piensa más si de pronto María, con esa carta absurda, y Carmen, Carmen, ¿a dónde mete su soledad ahora? ¿A dónde va con esa sucia culpa dentro? Con María escribiendo que lo ama, con ese idiota lenguaje de fotonovela, pero detrás sus ojos, pero detrás sus noches, pero detrás su lenta manera de entregarse y morir. Ay, ay, ay. Lo único razonable para decir ahora, cuando ya totalmente abierta la puertita, ya a la vista el interminable sitio del gemir y el rechinar de dientes, y cuando Carmen, buena, adorada noviecita suya del alma, pulcro pedacito de nada, no entiende un pito, nunca va a entender un pito, y llora, y llorará seguramente a su ex futuro gentil colega de él, Bartolomé Mitre, acompañador infatigable en el 306 hasta Terrada, a donde el beso en la mejilla y ese saludito con la mano y la sonrisa y vuelta a la lectura de las pruebas escritas o del diario comprado a la mañana, siempre con algo interesante para marcar con rojo y mostrarles después a los del cuarto. Y el pasado entonces, su lindo paraíso de hace apenas 3 meses asomándose impúdico detrás de las carpetas forradas, y los mapas, el texto de Sichero y Corvette France abierto en Crimea, y el programa de cine todavía plegado cuidadosamente junto al paquete de pastillas de menta y el estuche marrón de los anteojos. Y está bien así. ¿No estaba bien así? Él diciéndose entonces a cada rato que estaba bien así. Porque qué mejor para sus ya pasados 40 años y casi 20 de profesor de geografía, manioso solterón, hijo único, mimado tanto tiempo, y chico solitario ahora, solitario habitante desde la muerte de mamá, de la vieja casita de Villa Devoto, de la cual se decía tan incómoda para un hombre solo, y se decía tal vez una muchacha mediodía, pero donde una muchacha de confianza en esta época, mamá, no hay, ¿eh? Además, no tan incómoda porque en un santiamén se regaban las macetas antes de barrer las hojas del patio y de cortar la carne para el Tony. Lo único, la tierra a veces en las piezas tan grandes, claro, y el olor a humedad que tomaba el comedor, siempre cerrado y a oscuras, si uno se olvidaba ventilarlo. Qué mejor entonces, y además, colega, Carmen, profesora de matemática, gran concepto entre el cuerpo de profesores, su serena eficacia, su trato tan amable, linda a su manera, ¿por qué no? Con su cabello rubio recogido en la nuca, sus casi inconcebibles 30 años, su cuerpo tímido, su ningún arreglo, sus ojos fatigados, su manera de ser así, tan tiernamente seria. De modo que alguna vez pasó en el 306 parados, y los dos un poco incómodos con libros, portafolios o paquetes en la mano, y se habló de cine, se dijo de algún sábado, y quedaron, faltaban unas cuadras apenas para llegar a Terrada, en ir juntos al cine aquel sábado. Y el amor, ¿era eso entonces? ¿Eso era no dejar de esperarse a la salida del colegio, o ir al cine, besarse, repetirse qué bien así tan juntos, y un día presentarle a la señora Olga, su mamá, y otro día quedarse a la hora de la cena, y un año nuevo justo en el batifondo de las 12 y el pum de las botellas, sacar una cajita azul con los anillos entre aplausos y vivas de esa tan macanuda familia de hermanos y de hermanas casados, todos reunidos junto a la señora Olga, mi mamá. Eso era seguir viajando en el 306, a veces con la suerte de ir sentados juntos en el mismo asiento, los portafolios sobre las rodillas, tomados del brazo, hablando del rector, de los exámenes, de la odiosa suplente de francés, por ejemplo, o de los horarios, recorriendo los pequeños sucesos de ese día. Y de pronto, aunque no tan de pronto, bajar en el puente de Avenida San Martín, y sin dejar de hablar de los muchachos, de las notas, de las nuevas planillas, como por una especie de pudor, entrar con estudiada desaprensión en el Hotel Los Lirios. Y bueno, sí, era eso. Él, Marcelino Herrera, sosegado, solterón, chico mimado, solitario, nunca con demasiados problemas en el asunto ese del sexo, masturbador en espíritu al fin de cuentas, dijo y se dijo, descubrió que eso era, eso, el amor. Sosegado como él lo quería, sin urgencia, sin filo, con el ritmo emoliente de un arrorró. ¿Y qué otra cosa sino? La compañera que mamá hubiera deseado para él, la compañera que no se hubiera avergonzado de mostrar a mamá, porque mamá hubiera dicho tan fina, hubiera dicho toda una señorita, o hubiera dicho como un capullo sin acabar de abrir, todo lo cual quería decir sin el olor a hembra, a perra en celo, a muslo pavoroso, cosas de las que no se habla, de las que jamás se habló, pero que él sabía, él siempre supo que mamá vigilaba, olfateaba 10 cuadras y apartaba celosamente, seguro, para evitarle una muerte vergonzosa y terrible. Entonces Carmen, la elegida por mamá, la necesaria, la buena compañera para un futuro sosegado y perfecto, la mujer sin el germen del pecado, sin el sexo imponiéndose como un aullido en medio de la noche, sin urgentes deseos, o con un deseo tan mínimo, tan superficial y prontamente olvidado, que más parecía, más era, una resignada concesión al amor, o a la amistad, o a la ternura, que un verdadero deseo. ¿Y acaso no era para él también así? Sí, con sus 44 años era así, con sus tremendos miedos de chico abandonado era así, con su casa y las pruebas, las macetas, la tierra, la carne cortada para el Tony, sus viajes a Chacarita con las flores los domingos, era así y era feliz. Sería estúpido negarlo ahora solo porque el viento de abominación desde la campanilla de su teléfono, de un teléfono, la campanilla, no el timbre de la puerta, sino la campanilla, vino y barrió de golpe y para siempre el arrullo del 306 con beso en la mejilla y saludito con la mano. Era feliz cuando decía, fíjate vos, resné esa secuencia del final, que es sutilmente esperanzada y triste al mismo tiempo, no antes ni después, sino en ese momento sentado junto a Carmen en la sala, frente al licor de guindas de la señora Olga, o escuchando la quinta sinfonía en la Facultad de Derecho, yendo al Teatro del Lago o al Teatro Caminito o en el Hotel Los Lirios, casualmente los jueves siempre, a Carmen temblándole un poco la mano al entrar, a pesar de la conversación no interrumpida, cumpliendo rápidamente el rito como si fuera para ella un deber, un lógico deber de prometida. Como si el médico o el analista o la señora Olga le hubieran dicho, alguna vez llegó a pensar, pero se lo quitó de la cabeza enseguida, porque ¿qué podía saber él del amor, del verdadero amor, nunca gustado en serio, bobo, solterón, del amor de una mujer aceptada por mamá, por el recuerdo de mamá, el que lógicamente no podía ser otra cosa? ¿O qué pensaba? Que esa dulce, tierna, distante, no pecaminosa entrega, seguramente como mamá debió, como debió haber sido siempre si no fuera por los pocos, los lejanos encuentros con algunas de las otras, que a lo mejor, oh Dios, habían corrompido lo maravilloso y sagrado de ese acto. Y hubiera seguido siempre así todo. ¿Por qué no siguió siempre así todo? toda la vida con la dulce, buena, comprensiva e inteligente Carmen, a paso seguro por ese seguro camino claramente trazado para los dos, para que los dos conocieran la dulce paz del santificado amor, amén. Pero chau, santificado amor, porque llegó el viento, y ya nunca más el santificado amor, ya nunca más la dulce Carmen, solo su espantosa culpa ahora, su terrible culpa, destruyendo, poniendo todos patas para arriba, linda tendida de cama, la de Dios, dejándolo meter hasta el pescuezo en el valle de sombra de muerte, y creyendo saber que sí, que se metía, que ese era el valle de la abominación. Está la dulce paz del santificado amor, amén, pero no, lo está esperando al final, con otro valle más negro todavía, el gran golpe de furca de Dios, la puta trampa, haciéndole ver que la abominación era otra, que el pecado era otro. ¿Cómo pudo no ver, no darse cuenta? Claro que hubiera seguido siempre así, si no fuera porque de pronto María, pero no María, él diciendo que no, que María, diciendo qué sé yo, ¿quién habló de María? Apenas un olor, un cuerpo tibio, su bárbara alegría de desnudarse casi al abrir la puerta. Entonces no María, sino ese estúpido valle de sombra, de muerte, llamado, vaya a saber por qué, María. No dulce, tierna y comprensiva, o a lo mejor tierna y dulce y comprensiva y dactilógrafa, o vendedora de tienda, o cocinera, o astronauta, o lama tibetano. ¿Por qué carajo importaba qué era, quién era, qué hacía después de las pocas horas que pasaba con él? Apenas alguna vez una pregunta. ¿Qué vas a hacer después? Dicha por decir algo mientras fumaba y miraba atentamente el cielo raso. Le estaba haciendo falta una buena mano de pintura. Calculaba cuánto le podría salir entre pintura, vidrio de la puerta cancel, algunos estantes más para la biblioteca, arreglo de las cañerías, oír entonces algo de un hermanito, de una hermana casada en Ciudadela, de un viaje hasta Liniers, de una higuera enorme en el fondo de la casa, ajá, con la mirada puesta en el techo, en donde la pintura realmente se parecía a la miseria. Así que no sabía bien quién era esa mujer ni le importaba, lo cual naturalmente era una fabulosa macana, porque de sobra sabía quién era la que tocaba dos veces el timbre temprano a la mañana, el timbre de la puerta y no la campanilla del teléfono, abriendo con cuidado y para siempre la discreta puertita del infierno. María, María Luzuriaga, que una mañana tocó ese timbre por primera vez diciendo que venía recomendada por una amiga de la señora Olga. Y él recordó que alguna vez había hablado con la señora Olga de la casa tan grande y que ella por su cuenta había prometido mandarle una muchacha de confianza. María Luzuriaga, desde entonces, tocando el timbre a la mañana. María Luzuriaga, no dactilógrafa, ni astronauta, ni lama tibetano, entonces, sino sirvienta, muchacha para la limpieza de la casa. María Luzuriaga, paraguaya, 24 años, con sus anchas caderas, con tetas generosas, su vestido mojado en las axilas al levantar los brazos para limpiar las banderolas, sus ojos asombrados y alegres, su tono cadencioso, su pronta risa. Claro que sabía quién era María, solo que alguna vez María dejó de ser María para convertirse simplemente en el pecado, por lo que no tenía sentido decir María o Juana o Edelmira, sino arrepentimiento, culpa ante los ojos severos de mamá, valle de sombra fuera de la gracia de Dios. Todo a partir de aquella vez, del sol encandilando furiosamente de los vidrios de la ventana, y del calor pringoso de noviembre, y del olor caliente de su cuerpo al acercarse. Le estaba sacando los promedios del año para los boletines y preguntarle si no sería mejor que entrecerrara un poco los postigos. Desde aquella mañana fue el pecado, fue cosa de la piel, la vergonzosa derrota del espíritu, la pura hembra odiada por mamá, el solo vicio, lo contrario al amor. ¿Cuántas veces lo dijo, no importándole, no queriendo importarle nada de esa mujer que alegremente, simplemente se le entregaba, repitiendo solamente una hembra, solamente El Valle de Sombra de Muerte, la parte oscura inconfesada animal de Marcelino Herrero, diabólicamente despertada en él con sus anchas caderas y su olor y su manera alegre y bárbara de besarlo y decirle: sos hermoso. La parte que nada tenía que ver con el amor, porque el amor era Carmen, la dorada noviecita del alma, con la que se podía hablar de Bela Bartok o de Alain Resné, y acariciar los cabellos y besar en silencio antes de apagar la luz, y el pecado no existía. No, en cambio María, la derrota y la culpa, a la que había que despreciar, despertadora insaciable de los lobos, de los bajos instintos, proveedora de lujuria y de vicio al desnudarse casi al abrir la puerta, y a la que había que poseer por lo tanto un poco bestialmente, sin nunca una palabra de ternura, sin siquiera un sos linda, simplemente cayendo sobre ella, tomándola, gozando interminablemente, pero con esa rabiosa sensación de derrota después, no pensar nunca en ella, en lo que ella pensaba o sentía cuando, porque lógicamente tenía que sentir o pensar lo mismo que él, o sea, la piel pensando y sintiendo por su cuenta y únicamente eso. O sí, pensar que aquello que lo alejaba de la dulce paz del santificado amor, por sola debilidad lo hacía, por vicio, el Mr. Hyde que guardaba dentro, oculto a las miradas de mamá y de Carmen, que cobraba vida entre las paredes caldeadas de la casa de Villa Devoto, un Mr. Hyde infatigable y bien dispuesto, erudito en Kamasutras, el que no entendía de derrotas y de culpas, bárbaramente alegre en medio del pecado, esa tremenda, pura y bárbara alegría que ahora Marcelino Herrero desesperadamente quisiera revivir, pero ya nunca, porque lo único ahora, esa espantosa soledad en que se encuentra infierno sin la adorada, inmaculada, merengada Carmen, que de pronto ya no, ya nunca más para él, desde el momento en que María de pronto descubrió, en que María sin quererlo abrió de pronto todas las puertas del amor. A la madrugada fue, esa misma madrugada, él solo en la casa, recorriéndola con un mate en la mano, sin sueño desde quién sabe cuándo, revisando papeles, caminando y mirando los cachivaches del desván, pensando en desocupar esa repisa cargada de revistas viejas, hojeándolas de pronto, distraídos, semanarios políticos, rostro grabado de la prensa, viejos hogares, selectas de mamá, tomando alguna para mirar la foto del príncipe Raniero y Grace Kelly a los pocos días de su boda, y viendo caer de entre las hojas un papel, una carta tal vez con la letra redonda y segura de María. Y la leyó, sí, naturalmente la leyó, de María. ¿Cómo no iba a leer esa página y media de cuaderno guardada o olvidada en el desván? Doblada en dos, caída ahora allí, junto a sus pies, entre una estufa y una araña de bronce, ¿cómo no iba a tomar y desdoblar con brusco movimiento y llevar a la luz ese papel prolijamente escrito con encabezamiento y fecha y la firma de María al final? Esa absurda cartita a Dios, en donde con toda claridad se hablaba de él, se lo llamaba por su nombre, se le decía algo como mi bien y mi alegría, y en donde Mr. Hyde no era Mr. Hyde, sino un enamorado tierno, un niño bueno, enamorado y tierno, por lo que ella debía agradecer infinitamente a Dios que le había permitido conocer el verdadero amor. Amor sin mácula, decía, con ese estúpido lenguaje de fotonovela que era como para tomar a risa o sonreír, o por lo menos para mirarla muy adentro a los ojos y decirle: estás loca. En el pecho una cosa parecida al asombro o al deseo, o vaya a saber qué. Y sobre todo, unas tremendas ganas de volverla a ver, de tenerla con él lo antes posible. La feroz impaciencia en esa madrugada para que amaneciera al fin y llegara a la mañana, y María, el sol en los postigos, y María, las 8 en punto y los 2 timbres de María en la puerta de calle. Hay que vivirlas esas horas entonces, hay que beberles todos los minutos. Cuando leyó 10 veces lo del amor sin mácula, sintiendo crecer a poco en él algo distinto, mejor dicho, sabiéndolo crecido desde siempre, comprendiendo, sabiendo luminosamente, en un instante, que había sido María el amor, y que a lo de Carmen, desteñido o idiota, Había que decirle adiós urgentemente. Y urgentemente verla ya a María, para decirle: yo también, María, yo te quiero, María. Vas a ser mi mujer, cuerpo sabio de hembra, sabia hembra, escribiéndole cartitas a Dios, llamando amor sin mácula a la supuesta abominación de un supuesto Mr. Hyde, cuya única verdadera, no redimible abominación fue su ceguera. Ahora se da cuenta, fue haber andado a ciegas en medio del amor, confundiéndolo con el pecado. Y entonces, adiós Carmen, adiós viajes en el 306, ya nunca más. No existió nunca Carmen, solo María existió, solo María. Ahora, en la naciente claridad de la pieza, en el descubrimiento prodigioso, increíble, que lo hace caminar exaltado, de ir de aquí para allá, cuchichear y moverse como un chico, y en el impulso súbito de ir a buscar la bata de María para sentir su olor, para sentirse amaneciendo y nuevo en el olor a fruta, a hembra, a sudor y a verano de María, hasta el fin de los días, reviviendo siempre esa mañana, la tendida de cama de Dios, la puta trampa esa mañana, recordando las palabras no dichas, las verdaderas voces del amor calladas, disfrazadas de feroces caricias y gemidos, aquella forma lenta, alucinada de recorrerlo y de besarlo para empezar el rito nuevamente, recordando su estúpido desprecio, mirando amanecer, viendo crecer la luz en la ventana ahora, recordando su sensación de culpa, recordando su imperdonable no saber, no interesarle para nada saber el cuarto, los domingos, la juventud, las noches de María, la urgencia por pedirle perdón, por decirle un futuro de prodigio. Ya para siempre vos y yo, María, ya para siempre de tu voz y de tu piel, de tu amor, viendo crecer la luz en la ventana, oyendo los gorriones, las voces familiares de la calle, esperando a María ahora, ya con la vista clavada en el reloj, la cartita en la mano, y esa recién nacida y fría y quemante lucidez, olvidando la abominación cometida, la ceguera. No fue ceguera, solo miedo al prepotente viento de la vida. Apenas un traspié, un vacilar, después de todo perdonable, pensando que no hubo abominación, que todavía está a tiempo, esperando los timbres de María en la puerta de calle, oyéndolos de pronto y levantándose de un salto, corriendo a abrir, ya el gesto, los ojos, el abrazo, los muslos de María, pero volviéndose, dejando de correr y volviéndose, porque se ha dado cuenta que no es el timbre de la calle, sino la campanilla del teléfono que ahora está llamando. Ese trin, trin, pausado y monocorde del teléfono, que insistentemente continúa llamando.